celular porque tengo todo ahí. En tu celular que mandé la información. Nataraya es el tema que acaban de escuchar, interpretado y compuesto por el grupo Vientos del Sur, grabado en los estudios CIA por Gabriel Acosta, su director, en la ciudad de Bogotá. Conversando sobre yoga y meditación, libera tu mente y sana tu cuerpo. Es un gusto estar con ustedes esta noche, amigos. La luz que me habita saluda a la luz que los habita a ustedes. Es un gusto estar con ustedes hoy en Conversando sobre Yoga y Meditación, un programa producido por Paz Prensa Aslan Chivaísta. Nos escuchan a través de metropolicaradio.com con su director general, Miguel Rico López. Conducido por Purnan Giri, Patricia Rodríguez. Con ustedes, el maestro Chivacharya Mohan Giri Maharaj, director del Jai Baba Yoga Centro de Yoga Ashram Chivaísta de Colombia. Buenas noches, maestro. Un saludo fraternal, queridos amigos. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Para nosotros es un gran honor tenerlos allí, que nos estén sintonizando en todo el mundo con habla hispana. Nosotros los queremos mucho. El tema que traemos para hoy es los planos celestiales. Vamos a estar hablando sobre este tema tan importante que nos genera como una remembranza, como que nos genera una gran curiosidad. Conversando sobre yoga y meditación, libera tu mente y sana tu cuerpo. Para nosotros queremos siempre compartir desde el Centro de Yoga Ashram Chivaísta toda esa información valiosa, la información transmitida de maestro a discípulo. Nosotros somos Dashanami Swamis, somos Sanyasi de la escuela de Shankaracharya, con una sagrada tradición de los Himalayas y que hoy compartimos con ustedes. Gracias, maestro. Celestial es la palabra, el adjetivo de las cosas del mundo espiritual o relacionado con ellas, en oposición a las cosas terrestres y materiales. Gloria celestial. ¿Qué es, cuáles son entonces los reinos celestiales? Llamamos el plano celestial, es un reino, una región en donde habitan los devas, los mahadevas. Estos planos elevados son lugares muy sutiles. No los vemos como un planeta material en donde puedes llegar en una nave espacial, por ejemplo, no. Para estar allí tienes que hacer viajes muy sutiles. Es a nivel de los planos causales y supracausales donde podemos vivenciar esta experiencia. Que mucha gente está pensando en los planos celestiales como si fuera un lugar que se puede visitar con este cuerpo físico. Y no es así. Para poder llegar allá se necesita todo un proceso que vamos a estar conversando con ustedes para que sepan realmente de qué se trata este mundo espiritual, este mundo elevado. Poco a poco vamos resolviendo qué es lo que es realmente importante en ese plano celestial. Estos planos celestiales son habitados por los devas. La palabra deva significa divinidades. Y hay grandes seres allí. Hay 33 millones de devas en todo el universo. Y este mundo de los devas puede ser visitado cuando tú logras las metas más espirituales. Cualquier persona de cualquier religión podría visitar estos planos. Los cristianos llaman el cielo, por ejemplo, es un nombre que se le da como a esa Nueva Jerusalén. Cada uno de los diferentes, como diferentes tradiciones y religiones, tienen como meta alcanzar este plano, este hermoso plano celestial que vamos a ir describiendo poco a poco. Gracias, maestro. ¿Quiénes habitan allí, maestro? En los planos celestiales tenemos varios habitantes. Hay unos que se llaman los Mahadevas, los grandes seres de luz, que han logrado algo así como ser los administradores del universo. Estos Mahadevas tienen sus familias, sus hijos, y habitan allí y se mueven por esos planos celestiales. Están también los Devas, que hay 33 Devas principales, los Vasus, los Adityas y los Rudras, que ellos son los que están visitando en esos niveles más elevados. Podemos hablar de los Devas como los administradores del universo. Allí está, por ejemplo, Suryadeva, quien es el dios del sol, Chandradeva, quien es el dios de la luna. Encontramos a Varuna, el dios del agua. Encontramos a Vayu, el dios del aire. Encontramos también allí a Indradeva, el rey de los devas, que es muy importante este personaje. Indradeva es el encargado de administrar y dirigir ese mundo celestial. Allí encontramos a Agnideva, el dios del fuego. Y todos ellos con sus consortes, con sus hijos, con otros seres que están cerca de ellos sirviéndoles. Allí hay algo que llamamos los Gandharvas. Los Gandharvas son como los ángeles. Hay Gandharvas femeninas que se llaman Apsaras, las Apsaras celestiales. Y los masculinos que son llamados Gandharvas, son ángeles masculinos y femeninos. Estas ápsaras son grandes danzarinas, se la pasan complaciendo los sentidos, la sensorialidad de todos los devas. Allí estas ápsaras manejan todo lo que es el Kama Sutra y la capacidad que tienen de dar satisfacción a todos los dioses y todos los habitantes que habitan en esos planos, en esos cielos. Allí también llegan algunos siddhas, siddha yogis, que son yogis que han alcanzado grandes poderes y tienen la posibilidad de visitar esas regiones maravillosas. Muchas veces hemos visto personajes como Vyasadeva estando allí en ese plano, visitando las apsaras celestiales que habitan allí. Está Naramuni, que es uno de los rishis y los más importantes personajes, que son Gandharvas, como el más principal de todos los Gandharvas. Ellos tocan instrumentos musicales, como la cítara, y otros instrumentos musicales, haciendo esas grandes melodías celestiales que generan tanto placer y tanto bienestar. Entonces vemos una región donde hay muchos habitantes con sus jerarquías, los diferentes seres que, por ejemplo, el guru de los Devas se llama Brihaspati. Allí encontramos también los Devadashis, las señoras y los caballeros que sirven a los dioses con todas las cosas que ellos llegan a necesitar en ese plano, que es un plano celestial. Es muy bonito y vamos a ir mirando cómo allí habitan tantos seres, enseñándonos a través de su vida cómo se puede lograr esa jerarquía, esos planos de gran alegría y gran placer. Allí hay muchas cosas bonitas que vivir. Gracias, maestro. Todos nos hacemos a una idea más o menos de eso, ¿no? ¿Cómo será ese lugar que más habrá allí en esos planos celestiales? Descríbenos, maestro, por favor, ¿cómo son estos espacios? Bueno, lo que nos enseñan los libros, los textos sagrados, también las experiencias de los que los han visitado, son lugares de pura luz. Les haré una descripción de lo que hablan los Vedas. Las flores tienen un aroma mil veces más agradable que los aromas que hay en las flores terrenales. Los colores son mil veces más hermosos que lo que vemos aquí en estos planos terrenales. Hay seres que habitan allí como los ríos, las montañas de pura luz. Se habla de que hay una luz hermosa como de arco iris y las nubes todas brillando con esos colores maravillosos. Y hay también seres que habitan allí, elefantes que son de luz y están pavos reales. Todos los diferentes devas tienen sus vayans, que son como vehículos en los que ellos andan. Hay cisnes muy hermosos, flores de loto. Cuando tú miras, los ríos son como ríos de arco iris. Realmente todo es muy sutil, no es algo burdo como en este plano material. Realmente este plano material es apenas como una sombra de ese plano celestial. Y como es arriba, es abajo, hay muchas cosas que hay allá que también se reflejan en este plano. Como podemos ver luces celestes, así como aquí vemos los soles, allá también hay esos soles y esas estrellas y esas lunas, pero todo en un nivel de vibración muy sutil. Cuando cantan los pajaritos, son mil veces las canciones más hermosas de lo que se escuchan en estos planos. Y eso que aquí escuchamos melodías hermosísimas, pero allá todo es mil veces más hermoso. Allí la belleza de estas ápsaras es incomparable. La mujer más hermosa que podríamos ver en este plano material es solamente una milésima parte de la belleza que se puede experimentar allá en ese plano celestial. Y todos los lujos y el confort que ellos manejan, hay como esa posibilidad de riqueza. Allí no hay pobreza. Todo es una riqueza hermosa con los artesanos más como expertos. Por ejemplo, está Visvakarma. Visvakarma es el gran arquitecto de los Devas. y él hace allá palacios celestiales con todas las joyas. Ustedes han oído hablar de la Nueva Jerusalén con toda esa riqueza, el oro y las piedras preciosas, semipreciosas, y todas las artes que se ven allá son exaltadas. Realmente todas las artes que conocemos en este plano material terrestre es apenas una milésima parte de todo lo que ellos desarrollan con todo su potencial. Realmente allá existe algo que se conocen como los árboles de los deseos. Dicen que cualquiera que esté allí en ese plano celestial, al árbol de los deseos le puedes pedir cualquier fruta que quieras. Inmediatamente el árbol la materializa, pero imagínate mil veces el sabor tan delicioso que tienen. Toda la alimentación se puede materializar allí, en esos árboles de los deseos. También hay unas vacas que se llaman Suravis. Ellas también cumplen los deseos de sus devotos. Y se dice que, bueno, puede dar la delicia de los lácteos, pero también pueden, cuando tú le pides, hacer preparaciones de alimentos, de prashada, esos alimentos deliciosos que se conocen en la cultura védica y que en los planos celestiales se pueden disfrutar. Allí los devas tienen sentidos, los sentidos que tenemos nosotros, pero mil veces más activados. Entonces la belleza se ve mil veces mejor, los aromas, los perfumes, los inciensos son mil veces mejor percibidos. Todos los sentidos tienen la capacidad de percibir toda esa belleza. El tacto es muy sensorial y mil veces puedes disfrutar de todas esas texturas. Y el oído está mil veces más capacitado para percibir las maravillas de la música, el canto de todos los seres que hay allí. La presencia sensorial es perfecta. Y lo que tú ves, tienes la capacidad de ver todas esas maravillas. Y aquí en este plano terrenal vemos esos colores tan hermosos. Tal vez no podemos ni imaginar cómo son esos planos llenos de luz, con todas esas formas hermosas y disfrutando plenamente de todos los sentidos. Allí hay ese poder telepático, entonces los seres se comunican telepáticamente. Pero si quieren hablar, pueden hablar y se escuchan los cantos maravillosos cuando hablan, sus melodías. Tienen todos los dones, los poderes místicos, pueden levitar. Tienen la capacidad de viajar de un lado a otro, materializar y desmaterializar. Tienen el poder de cambiar sus formas, si quisieran, a una u otra forma. Y ellos, digamos que hay sus actividades como rituales, los rituales que hacemos acá, pero ellos los hacen muy maravillosos, con toda la opulencia celestial. Ya hablábamos que hay un gurú de todos los devas que se llama Brihaspati, y él es el encargado de hacer todos estos rituales. Allí también habitan los rishis celestiales. Estos rishis son como profetas, ellos hacen yoga, meditan, escriben los Vedas y tienen la posibilidad ellos de ayudar a toda la humanidad y a toda la creación y a todos los mundos. Vemos cada uno en su personalidad, viviendo las experiencias que son importantes para cada uno de ellos que viene a esos planos celestiales. Allí no hay enfermedad, allí no hay vejez. Entonces tienen la opción de tener cuerpos muy hermosos durante mucho, mucho tiempo. Ya iremos hablando un poco más de la temporalidad y otros aspectos de esos planos celestiales. Entonces, maestro, ¿quiénes llegan allí? Bueno, hay dos formas de llegar. Una es en el momento de la creación del universo. ¿Quién crea el universo? Pues Maheshvara, el mismo señor Shiva. Él crea este universo al lado de Shakti. Y cuando ella y él crean el universo, empiezan a crear a Narayana, que es el deva que está allí, como adormecido en ese gran océano causal. Y Narayana crea a Brahma de su ombligo. Y en este plano, Brahma creó a Rudra, el gran ser transformador que nos tiene la posibilidad, nos da el poder de rejuvenecimiento. Muy bien, vemos a Shakti, la energía material, la energía femenina, la madre cósmica, Mahashakti, que es gracias a ella que todo lo que existe en este universo pues se da, se materializa. Al lado de Shiva, que es el gran poder vivificador, Shakti da la forma y Shiva da el espíritu, la vida, para que todo se desarrolle. Luego vamos viendo cómo a través de Brahma, el gran padre creador, se empieza a crear a todos los devas. Primero salen de su cuerpo, de alguna parte de su cuerpo, los Saptarishis. Es decir, van viniendo de ese mundo divino. Se dice que esta creación material pues viene del Brahman supremo, de Paramashiva, para Brahman. Está más allá de la creación, pero todo está contenido en Parabrahman. Es algo así como un sueño, porque Nara está durmiendo en su océano causal, y Brahma también cuando hace la tapasya, empieza como en un estado de meditación profunda, y todos los seres que son creados son de origen de esta divinidad. Todos los que son creados como devas con sus personalidades diferentes, esos primeros Mahadevas, y luego los 33 devas, y luego los 33 millones de devas, todos ellos venían de otro universo anterior a esta creación y merecen por sus actividades de ser seres como santos, como impecables, ganan el premio de nacer como devas en ese nuevo universo que se está creando. Y cada uno de ellos empieza a desarrollar sus actividades, se generan familias y hay como matrimonios, y se empieza a generar la nueva creación material. Entonces, los primeros devas, por mérito, vienen como hijos de Brahma, creados de Shiva y Parvati, de Shiva y Mahashakti, para Shiva y para Shakti, que son el origen de esta creación material. Este aspecto es como la primera creación de los devas. Ahora, luego vienen otras oportunidades. Podemos ver cómo algunos yogis que hacen mucha tapasya, mucha austeridad, muchos sacrificios, siguen una vida impecable, ellos también en un momento dado pueden nacer como devas. Y van allí logrando esa posibilidad después de que mueren en este plano material de adquirir un cuerpo en el plano celestial. Seguramente dentro de los 33 millones de devas que están allí en su proceso evolutivo e involutivo. Hemos visto cómo algunos seres pueden alcanzar el puesto de Indra y llegar a ser como ese gran rey de los devas. En este proceso, estos grandes yogis alcanzan esos planos celestiales y pueden disfrutar de esa experiencia de estar allí, en ese mundo celestial. Luego vemos también algunos seres humanos que se llaman manushyas, que no son yogis, pero digamos que se portan bien, tratan de cumplir el dharma, seguir los yamas y niyamas, las enseñanzas dadas por los Vedas que nos permiten evolucionar. Estos seres humanos que en un momento dado hicieron buenas obras, ellos en un momento antes de volver a la próxima reencarnación, visitan los planos celestiales por un tiempo y disfrutan de esos placeres que hay allá. Esos placeres de la belleza, esos placeres sensoriales, el disfrutar estar allá con los ángeles, con los gandharvas y las ápsaras, y viviendo cerca de las divinidades, y ese como un paso como una prueba que les dan a ellos de que si se portan bien, pueden estar viviendo en ese plano celestial por un tiempo determinado. Hay entonces varias opciones, como vemos, de poder estar allá en esos planos celestiales, ya sea por mérito propio en el momento de la creación del universo, gracias a Parashiva y Parashakti, y a Brahma, y otros a través de la vida yógica que logran, cuando desencarnan, estar allí, y otros que son seres humanos, manushyas, que logran, a través de portarse bien, estar temporalmente en ese plano celestial. Gracias, maestro. Nosotros los seres humanos, ¿cómo podemos lograr este plano? Pero seguramente trascenderemos, ¿no? De humanos, de llegar allí. Así es. Hemos visto cómo los seres humanos, al asociarse, por ejemplo, con avataras, es decir, tienen el buen karma de estar muy cerca de avataras, como Krishna con sus gopis, por ejemplo, como Rama con Sita y con Hanuman. Y estos grandes avataras, ellos dan la opción para que por medio de su bendición, por su darshan, esos seres humanos que están viviendo esa experiencia al lado de estos avataras, puedan tener una vivencia celestial. Se dice que cuando Krishna estuvo aquí en el planeta Tierra, todo Goloka brindaban a todas las gopis y todos los seres celestiales vinieron con él y se trajo como el mundo celestial a este plano terrestre. Y allí estaba la vaca Surabhi, el árbol de los deseos, Vrikshakalpa, y se tenían las joyas celestiales y vivencias celestiales muy importantes. Entonces, una de las formas de vivir ese plano es cuando estamos cerca de un avatar. Otra forma de tener esa posibilidad de llegar allá a esos planos celestiales es cuando tenemos un gurú, un maestro espiritual iluminado. El maestro espiritual iluminado nos habla de los diferentes niveles que hay en el universo, los diferentes logas o locas o regiones, y él nos llega también a enseñar que existen esos planos celestiales elevados. En los chakras más elevados, en el último chakra que llamamos Sahasrara Chakra, cuando un guru te enseña a estar en ese plano elevado, en este mundo material, teniendo una vivencia celestial, cuando desencarnas, vas y visitas ese plano celestial. Pero seguir las enseñanzas de los gurús implica una vida de tapasya, de meditación, de autocontrol, de rectitud, del cumplimiento de los yamas, como el ahimsa, la brahmacharya. Brahmacharya es pureza, ahimsa es no violencia, el vegetarianismo, pero también la práctica de los rituales. Porque si tú eres vegetariano o vegetariano, pero no haces las ofrendas prescritas, es decir, convertir el alimento en prachadan y que estos seres que están desencarnando en la cocina, cuando tú cocinas, a través de los mantras, puedan evolucionar y alcanzar niveles más elevados. Se habla algo muy bonito también cuando una persona es religiosa y sigue los mandamientos de esa religión y sigue como las enseñanzas prescritas por los líderes de esa religión. Si eres cristiana, si eres judía, si eres musulmán, si eres budista, si eres hindú o cualquier otra religión. Bueno, ellos también tienen la buena fortuna al seguir esos mandamientos, seguir esas enseñanzas y alcanzar ese plano celestial temporalmente cuando desencarnan. Se habla de todos los seres que participan en los rituales védicos, seguramente en otros rituales de otras tradiciones, que cuando mueren van temporalmente a ese plano celestial. Por ejemplo, una plantita que es ofrecida como prashadan en un ritual en el templo. Ese jiva atman que habita en esa plantita, antes de volver a encarnar, está un tiempo en el plano celestial, disfrutando de esas bendiciones que hay allí. Eso es muy bonito saberlo, porque todos los seres que participan de estos yagnas, de estos sacrificios, son bendecidos con la presencia en un tiempo X, estando allí en ese mundo celestial. Entonces podríamos decir que todos tenemos la opción de llegar a ese plano celestial, si tenemos la bendición de un avatar que esté cerca, si tenemos la bendición de un guru iluminado, si tenemos la bendición de algún sannyasi, de algún swami, de algún brahmana, de algún ser de luz que nos esté guiando y orientando para alcanzar esa meta tan bonita de disfrutar esa experiencia en esos planos. Si aquí en este mundo vivimos muchas veces experiencias tan bonitas como ver un atardecer, como estar al lado de los seres queridos, como comer algo rico, como pasear, viene esa como curiosidad de saber qué acontecerá en ese plano celestial. Y bueno, pensamos que al estar estar regidos nosotros por el tiempo, entonces en estos planos también están regidos ellos por el tiempo, ¿o cómo funciona esto? Sí, vamos a escuchar un poquito de música y ya contestamos la pregunta. Bueno, el tiempo existe en ese plano. Todo lo que es parte de esta creación material está sujeto al tiempo, al espacio. Entonces, el tiempo allá pasa de otra manera, es diferente. Allá en ese plano celestial hay devas que existen desde la creación del universo hasta que termina este universo material. Ahorita sabemos que estamos más o menos en la mitad de la existencia de este universo material, más o menos 14.000 millones de años desde el Big Bang, y desde ese momento han existido estos devas, y otros seguirán hasta el fin, cuando el señor Shiva haga la danza del Tandavanitra para darle final a este universo. Es muy importante saber que todo lo que existe en esta creación material tiene un principio y un final. Nace, crece, se desarrolla y muere y vuelve a nacer. El universo con todos los devas es igual. Duran millones y millones de años. Pero cuando el universo tiene que terminar su ciclo, todos estos seres que son los devas entran como en un sueño profundo. Entran en un estado de latencia, se podría decir que entran en Paramashiva y son parte de Paramashiva, y luego cuando vuelve otra vez a vibrar una nueva creación, ellos vuelven otra vez y reencarnan como devas y siguen cumpliendo su función y su misión. Es muy interesante cómo los Vedas hablan de que no existe un solo universo, sino son millones de universos. Son millones de universos los que existen y cada uno de esos universos tiene una Trimurti, un Brahma, un Vishnu, un Rudra, y tienen sus devas, cada uno cumpliendo con su función. Cuando tú miras el tiempo terrestre, es tan corto, 100 años, son tan cortos, pero allí en ese plano celestial la experiencia es diferente. Sin embargo, al ser algo temporal, también pasa el tiempo. Allá no se envejecen, allá no enferman, pero sí tienen que desencarnar. Tienen que entrar en ese plano especial cuando llega el momento del pralaya, la disolución del universo. Cuando decimos que las personas que pueden ir a un plano celestial y estar un tiempo allá, ese tiempo depende mucho de Shani Deva, de Yamaraj. Yamaraj es el superintendente de la muerte y es el que hace como el juicio de qué karmas buenos y malos tú tienes. Ya hemos visto que cuando una persona tiene un buen karma, entonces puede pasar un tiempo en ese plano celestial. Ese tiempo no lo podemos relacionar con el tiempo humano del ciclo que hace la Tierra alrededor del Sol. Porque puede pasar para un ser humano, por decir algo, 7 años antes de que alguien encarne en este cuerpo nuevamente aquí en este plano. Pero la experiencia de ese ser que está en el plano celestial puede durar muchos, muchos cientos de años de los planos celestiales y tener esa experiencia ya disfrutando de esa sensorialidad. Pero simplemente cuando llega el momento de encarnar, el tiempo cambia y otra vez viene acá y digamos pasaron 7 años terrestres. Eso del tiempo es muy relativo. Einstein siempre nos hablaba de la relatividad del tiempo y el espacio. Y en los Vedas se logra entender que esas regiones sutiles tienen otro tipo de conteo del tiempo. Pero lo que sí es importante que lo sepan ustedes, allá en el plano celestial no hay eternidad. La verdadera eternidad está en Paramashiva, cuando tú logras el Nirvikalpa Samadhi y estás más allá de esos planos celestiales, en una vivencia donde ya realmente logras la eternidad. Entonces, maestro, cuéntanos, ¿existe allí el ego en los seres que habitan estos lugares? Así es, cada uno de estos seres, desde el primer ser que es creado, tiene una hámkara, el ego, una individualidad. Y por eso vemos a Indra y vemos a Varuna, cada uno cumpliendo con sus actividades. Y vemos a Agnideva y vemos los diferentes seres. Brahma mismo tiene un ego. Vemos como el señor Bhairava, Kalabhairava, en un momento dado, cuando el ego de Brahma se puso muy orgulloso, hizo eso que hemos visto en los pasatiempos de hacer que esa cabeza que era el ego se desvaneciera. Entonces, cada uno de estos seres celestiales tiene una individualidad, por eso no han alcanzado mukti, la liberación final. Todavía tienen individualidad, todavía están separados de Paramashiva, de Parabrahman. Y tienen vivencias muy especiales en su ego. Este ego hay que trabajarlo. Hay que hacer el trabajo del yogi, que es lo que hacemos cuando practicamos el Shiva Yoga, el poder ir más allá de los planos celestiales. En el Bhagavad Gita se dice, si tú adoras a los devas, pues vas al mundo de los devas. Si tú te portas bien en este plano material, pero todavía no has trabajado tu ego, manejas tu individualidad, vas a esos planos celestiales, pero todavía con un ego. Este ego de los devas a veces se ve afectado negativamente por el orgullo, por la envidia, por el deseo de tener poder. Es complicado, vemos batallas en donde se ve esa guerra entre los devas y los asuras, porque el ego de los devas ha generado ese karma para entrar en grandes batallas donde muchas veces son sometidos por fuerzas muy poderosas que están enseñándoles a doblegar ese ego para que cambien, para que mejoren. Por eso es a veces tan complicado el saber que los devas están allá en ese plano celestial y se les ha olvidado que existe el samadhi, el nirvikalpa samadhi, mukti. Ellos están tan agradados en ese plano celestial con tanta sensorialidad que se les olvida la espiritualidad pura y se enredan más en el samsara. Muchos devas han caído. Se dice que es muy importante, nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad de evolucionar, ir más allá de ese plano celestial. La meta no es ir al plano celestial, hay una meta más elevada, el Nirvikalpa Samadhi. Bueno, maestro, pero esto se va logrando poco a poco, ¿no? Pasando por las diferentes etapas para alcanzar finalmente este estado. ¿Pensaríamos entonces que ya hemos estado allí en algún momento? Todos los seres que estamos encarnados en este momento empezamos ese ciclo del samsara en los planos celestiales. Pero por nuestras imprudencias, el mal manejo de nuestra vida, el problema del ego, y generamos karmas, y entonces esos karmas nos llevaron después a involucionar al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal. Dentro del reino animal como insectos, como reptiles, como aves, como mamíferos, como primates. Y luego seguir avanzando ahora como seres humanos. Entonces, muchos de todos, es decir, todos, hemos estado ya en el plano celestial y ahora estamos viviendo esta experiencia humana. A ver si podemos trascender y lograr mukti. O si no, seguiremos enredados en el samsara, encarnando una y otra vez, ya sea como asuras, ya sea como pitris, ya sea como manushyas, ya sea como devas, enredados en este samsara. Es decir, estaremos encarnando como seres de baja vibración, los asuras. Pitris son como antepasados, como fantasmas. Manushyas son como humanos encarnados y dentro de estos planos, como hablamos, en el reino vegetal, reino animal, reino mineral, o como devas, como dioses, como divinidades en esos planos celestiales, siguiendo en el samsara una y otra vez. Cuando soñamos, maestro, ¿podríamos decir que visitamos estos lugares o podemos llegar a visitarlos? Muy bien, amigos, Vemos cómo la pregunta que nos hace Purnan, que si a través de los sueños podemos visitar esos planos. Sí, es verdad, podemos visitar esos planos celestiales, pero generalmente apenas llegamos a los planos más bajos, cuando hay pesadillas, bajamos también un poco hacia los planos de los antepasados, cuando nos encontramos con los fantasmas, personas que ya murieron y vemos allí ese encuentro de los pitris. A veces también solo visitamos son los planos astrales. Esos planos astrales son el mundo de los sueños cotidianos. Hay 7 niveles en esos planos celestiales en donde vemos nosotros esa experiencia astral. Pero cuando tú eres un yogui, en un momento dado, puedes ir al plano causal, y el plano causal ya es un plano celestial. Puedes lograrlo. Y a veces tenemos experiencias muy hermosas, muy sensoriales, de muchos colores, de cosas maravillosas que acontecen allí. Podemos ver los ángeles, incluso podríamos decir que hablamos con los dioses y tenemos esa experiencia. Pero para eso tenemos que tener una gran afinidad, hacer un trabajo espiritual grande, una gran tapacia, una gran austeridad, una vida de rectitud, para que la divinidad nos dé ese premio, especialmente Nidra Dev, el dios de los sueños, que nos permita alcanzar ese nivel elevado y así poder disfrutar de ir en un cuerpo de sueños a ese plano celestial, pero va a durar solo ese ratico que dure el sueño. Aunque tú sabes que en un sueño a veces pueden pasar vidas y vidas enteras, porque puede suceder, ya que el tiempo es diferente allá que lo que sucede en este plano terrenal, sujetos al tiempo de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, a través de la meditación, ¿podemos también visitar estos planos celestiales? Bueno, el mejor camino para ir a ese plano celestial es la meditación. Pero tiene que ser una meditación profunda, como la que enseña el yoga, lo que enseñan los grandes maestros. Esta técnica de meditación implica parar el diálogo mental, dirigir tu tercer ojo, tu sexto sentido en el Sanyama, hacia la búsqueda del plano celestial, ese mundo que llamamos de Buddhi, mundo de iluminación, y allí tú puedes visitar ese plano celestial. Vemos cómo Vyasadeva, por ejemplo, quien escribió los Vedas, él se enamoró de una ápsara, visitó el plano celestial buscando esa ápsara y luego se casó con ella y de ahí nació Sukadev Goswami. Encontramos cómo a través de la meditación los grandes yogis vislumbran ese plano celestial, lo visitan en un cuerpo ya más búdico, en un cuerpo más iluminado. No es con este cuerpo físico que viajamos allá, tampoco con el cuerpo astral, digamos, no podemos llegar allá. Tiene que ser con el cuerpo causal, que es un cuerpo mucho más sutil. Y ese cuerpo sutil lo tenemos, lo podemos experimentar a través de la meditación profunda. Los invito para que estudien ustedes las enseñanzas de los grandes maestros y de esa manera puedan ustedes ir y visitar ese hermoso lugar que es el plano celestial y tengan una experiencia de primera mano. Muchas veces al lado del guru es donde podemos tener esa experiencia de primera mano y de esa manera lograr eso bonito de saber que existe, que está allí y que todos nosotros podemos lograr alcanzarlo si seguimos la técnica apropiada. Gracias, maestro. Entonces, ¿por qué es importante para los trascendentalistas estar allí? Es importante conocer ese plano para poder trascender luego a un plano más elevado, que es el plano de Paramashiva, el plano del Brahman Supremo. Debemos entonces, al experimentarlo, los trascendentalistas, tener la posibilidad de crecer en ese mundo maravilloso de la espiritualidad y viajar por todo el universo. Al visitar los planos celestiales, no es con este cuerpo físico, pero sí podemos visitarlo con ese cuerpo causal que todos tenemos dentro de nosotros, y al activarlo, tener esa experiencia maravillosa, esa experiencia trascendental de los trascendentalistas, de saber que pudimos visitar ese plano celestial y luego seguir creciendo más y más a planos más espirituales. Gracias, maestro. Entonces, ¿podrías contarnos qué es Satyaloka? Satyaloka es el lugar donde habita Brahma, se llama Brahmaloka, Satyaloka. Satya significa la verdad, es un lugar muy hermoso en donde podemos lograr metas maravillosas. ¿Qué pasó con el internet? ¿Se fue o qué? Bueno, tuvimos un pequeño corte, estamos hablando ahora de qué es Satyaloka, y estamos hablando de que Satyaloka es ese hermoso lugar donde habita Brahma con todos los seres celestes, el mundo de Brahma, que es una de las regiones que hay allí en ese plano celestial. ¿Y qué son los Vaikuntas? Vaikuntha es el lugar donde habita Vishnu. Vishnu está allá en ese plano hermoso también. Goloka Vrindavana es el lugar donde van los devotos del señor Vishnu y disfrutan de esa experiencia de estar allí. Los Vaikuntas, el mundo de Vishnu. ¿Qué es Kailasa, maestro? Kailasa es un hermoso lugar donde habitan los devotos del señor Shiva, los Gana Shivas, se llama los Shivadutas, que son lugares hermosos donde van los devotos de Shiva. Entonces vemos que el final de los yogis no es estar en Shivaloka con Shiva, ni estar en Vaikuntha con Vishnu, ni en Satyaloka con Brahma. El lugar más elevado es encontrar a Paramashiva y lograr la meta última, el Nirvikalpa Samadhi. Pero aquellos yoguis que no han logrado desvanecerse de su ego y todavía tienen un concepto de dualidad, pues visitan estos hermosos lugares muy placenteros, disfrutando de sus deidades. Swarga, ¿qué es, maestro? Swarga es un nombre que se le da a los planos celestiales. Entonces, el mundo de Swarga es el mundo de los planos celestiales. Es un bonito lugar donde disfrutamos siempre de estas experiencias que hemos estado hablando hoy, de los Gandharvas, de las Apsaras, de los Devas, de los seres de luz. ¿Y los Devalokas qué son, maestro? Loka significa región, hay Devaloka, Maduloka, también están los Narakas. Los Patalalokas. La palabra loka significa en sánscrito región. Entonces, Devaloka es la región de los Devas, donde están esos seres divinos con todo su poder, con toda esa magia, con toda esa yoga, esa fuerza bonita de complacencia sensorial. Realmente, la conclusión que yo saco es: podemos visitar esos planos celestiales, tener la experiencia de que hay otras regiones, otros mundos muy sutiles. Recuerda que no son mundos materiales, no es coger una nave espacial e ir allá, porque todos los seres extraterrestres, todos esos seres que existen en el universo, siguen teniendo un ego y tienen un cuerpo material. La experiencia yógica es una experiencia sutil, se puede lograr a través de la meditación. Cuando logras el Nirvikalpa Samadhi, es una experiencia sutil, donde tienes que trascender el cuerpo físico, el cuerpo pránico, el cuerpo astral, el cuerpo causal, el cuerpo supracausal, para lograr el cuerpo átmico, tu esencia, para Madman, para Machiva. La conclusión es: aprende a disfrutar de este mundo material, pero recuerda que en este cuerpo es donde tú puedes dar ese salto maravilloso hacia para Machiva, para Brahman, y alcanzar la meta. Gracias, maestro. Recuerden, amigos, nos escuchan a través de metropolicaradio.com. Vamos ahora a la sesión de preguntas. Carolina Méndez, desde Argentina, La Plata, nos dice: bueno, parece que tiene un contexto similar a todo lo que se disfruta en estos planos, pero amplificado. Entonces, en estos planos también existe el deseo, pero cuando se habla de reconocernos como uno con la divinidad, el Advaita, ¿allí qué pasa? Claro que existe el deseo, y ese deseo es el que nos enreda en el samsara y hace que el ego se crezca, y luego vienen los devas que tienen que reencarnar incluso como seres del reino mineral, o del reino vegetal, o del reino animal, incluso en el reino humano. Incluso hemos visto algunas maldiciones que algunos devas han tenido que encarnar, incluso como los asuras. En el mundo de la Advaita, la filosofía yoga enseñada por nuestro gran maestro Shankaracharya, él lo que nos dice es que todo esto es maya, es una gran ilusión cósmica. Tenemos que salir de esa maya a través del conocimiento superior, entendiendo que todo es Brahman, que todo es Paramashiva, que todo es Shiva. Cuando tú logras esa experiencia, ya dejas de desear, ya dejas de estar buscando esa sensorialidad, esa amplificación que tú dices de los placeres sensoriales. Imagínate, si tú en este cuerpo material quieres estar comiendo rico y disfrutando de la mejor ropa y las mejores joyas y teniendo una buena sexualidad y pasarla bien, en ese plano celestial, la gente y los seres que hay allí, todos estos devas, están encantados con la complacencia y el mundo de los deseos, satisfacen los deseos rápido. Deseo comer tal cosa y el árbol de los deseos lo complace. Deseo materializar tal cosa y el poder de Surabhi lo materializa. Todo lo puedes materializar y el mundo sensorial nunca se complace plenamente porque cada vez quieres un deseo mayor. Disfrutemos de las enseñanzas de Shankaracharya, que nos dice que este plano, incluso el mundo de los dioses, de los devas, el plano celestial es maya, una ilusión. Lo que realmente tú eres es Paramashiva. Trata de vivir esa experiencia a través de la vida yógica, al lado de un guru, y practicando la tapasya, la meditación, la austeridad, siguiendo los yamas y niyamas, practicando Shiva Yoga. Gracias, maestro. Mi conclusión es esa, amigos, que bueno, todo eso que deseamos en estos planos podemos alcanzarlo pues con esa mente en un momento dado, pero cuando lo hacemos desde el corazón, a través de la compasión, lograremos alcanzar esos planos, el plano espiritual, es decir, el reconocernos como uno con la divinidad. Fue un gusto estar con ustedes esta noche, amigos. Om Namah Shivaya. Hasta dentro de 8 días en Conversando sobre Yoga y Meditación. Libera tu mente y sana tu cuerpo. Om Namah Shivaya. Hasta pronto, queridos amigos. El director de la emisora, Miguel Rico, conduciendo Patricia Rodríguez Purnangiri, les habló su servidor Mauricio Ríos, mi nombre espiritual, Shivacharya Mohangiri Maharaj, prensa Ashram Shivaísta. Hasta pronto. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Jai Mahadeva.